Comunicación social. El mundo del bricolaje. Mi vecino es un entusiasta del bricolaje. My neighbor is a DIY enthusiast. Tengo que montar unas baldas este fin de semana. I have to put up some shelves this weekend. ¿Me puedes pasar el nivel para ver si está recto? Can you pass me the spirit level to check if it's straight? Voy a necesitar un alicate para sacar este clavo. I'm going to need some pliers to pull this nail out. ¿Puedes aflojar esta tuerca con una llave inglesa? Can you loosen that bolt with a spanner? Él pasa su tiempo libre en su banco de trabajo. He spends all his free time at his workbench. Tienes que sujetar la madera con abrazaderas para que sea más fácil de serrar. You need to clamp the wood to make it easier to saw. Asegúrate de apagar la taladradora cuando no la estás usando. Make sure you switch off the drill when you're not using it. Odio el bricolaje. I hate DIY. Cuidado con el dedo pulgar mientras clavas. Mind your thumb while you're hammering. Esa puerta necesita lija. That door needs sandpapering. Hay que alicatar esta habitación. This room needs to be tiled. ¿Me puedes pasar el destornillador? Can you pass me the screwdriver? Estoy midiendo la puerta para ver si cabe. I'm measuring this door to see if it fits. Ten cuidado con esa escalera de mano. Be careful on that step ladder. Asegúrate de apagar la luz antes de tocar los cables. Make sure you turn off the mains before touching the wires. Tendremos que dejar secar la pintura base antes de empezar con la segunda capa. We'll have to let the undercoat dry before we start the second. ¿Me puedes ayudar a desmontar ese módulo de cocina? Can you help me take down that kitchen unit? Este tornillo no entra. This screw won't go in.